Y empezamos otra semana más con Foro 56 en la Resistencia, día 21 de la Resistencia, eso no fue nada. Estamos aquí en ya el tercer capítulo totalmente independiente y cada vez más independiente, como podemos ver. Cada vez más independiente, nos independizamos de nuestra universidad, nos independizamos de nuestra plataforma, nos independizamos de todo. Sí. Así que, bueno, estamos con Foro 56, estamos aquí tres de nosotros. Soy Nicolás Olivares, aquí está al lado Jesús Perdomo, Vicente Jara. Comenzamos este capítulo de Foro 56 con los titulares de este día, ¿cuánto? Martes 13 de junio, día 21, día 21 del paro, de la resistencia, como nosotros le decimos. Así que ya, estamos aquí, empezamos con los titulares nacionales, ¿no? Claro, otra semana más marcada por la entrevista a los candidatos. Tuvimos una entrevista a Piñera en Tolerancia Cero. Tuvimos una entrevista a Beatriz Sánchez, hecha también por el señor de Pedro, y en Osandón, en Aquí Está Chile, de CNN Chile. Y aquí vamos a comentar, porque hay mucho que comentar, y eso se va a tratar en nuestro primer foro, como siempre. Así que vamos a estar ahí atentos. La Comisión de Constitución rechaza la indicación que buscaba suprimir la causal de violación en el tema del aborto terapéutico. Claro. Así que... bueno, volvemos a avanzar con eso, está totalmente desestimado, ya dijeron que la causa de violación sigue y no hay ningún atado con ese tema. Bien. Así que también fue aprobada la extradición del comandante Emilio por la Cámara de Diputados. Sí, claro. Sí, por la Cámara de Diputados, por los parlamentarios aquí de Chile. Bueno, la extradición del comandante Emilio, ya responsable probado de la muerte de Jaime Guzmán. Así que ya extraditado y va a ir camino a Chile para ser juzgado por la justicia acá. Claro, ya fue probado. Sí, y bueno, se emite alerta por precipitación y viento de Valparaíso. ¿Te ha hablado alguien? ¿Vio la foto de cómo se está formando el ciclón en...? No, yo solo lo vi, pero no vi nada. No, sí, parece como cuando se ve como un huracán de arriba. ¿Así como de Estados Unidos? Sí, o sea, no tan grande obviamente, pero se ve así como el ciclón que le dicen que provoca este frente de más tiempo. No, y aparte también había visto que en Valparaíso había problemas con electricidad, así que hay que ver eso. Sí. Ya, seguimos entonces con titulares internacionales, como siempre me toca a mí. Detienen en Estados Unidos a expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por acusación, a él se le había dado una orden de arresto, porque en su gobierno, que duró del 2009 al 2014, obviamente expresidente, utilizó los fondos del gobierno para asuntos de espionaje a sus contrincantes, por decirlo de alguna manera, sí, en la política. Más de 150 personas. ¿150 personas? Más. Así que por eso fue dictada una orden de arresto. Él estaba prófugo y pues finalmente lo encontraron en el estado. Sí, estaba en la Florida, en Estados Unidos. Ahí lo encontraron y ahí ya fue detenido el expresidente de Panamá. Bien, siguiendo con otras noticias, la ONU exige liberación inmediata de Braulio Jatar. Sí, el periodista chileno. Claro, chileno y venezolano que, pues ya la semana, o sea, pues ya ha sido noticia ya el mes pasado. Porque el mes pasado fue liberado. Lo liberaron, pero quedó en un arresto domiciliario. Ahora están pidiendo que lo liberen de ese arresto domiciliario y que además de eso le den una indemnización. Muy buena noticia, la verdad que eso es lo que debería... Claro, eso es lo que está pidiendo la ONU. Ayer hubo un tiroteo en Múnich. Un detenido y varios heridos. Lo que pasó fue que un hombre se descontroló simplemente, le robó el arma a un policía y empezó a hacer un tiroteo. O sea, no es nada... No, desligaron totalmente un caso de terrorismo, un caso con algo religioso o político. Algo que nos faltó hoy en Internacional, mataron al líder de ISIS. Ah, cierto, pero... Sí. ¿Eso hace cuánto fue? Fue hace unos 2-3 días. ¿Y cómo se llama? Fue abatido. Ya ISIS ya está alzando a otro líder, pero la cosa es que el líder de ISIS fue asesinado. Y están empezando a perder fuerza en todos los frentes. En el frente que está en Siria, la gente que está en Irak, en Irán, está de a poco perdiendo fuerza armada. Oye, pero hablando de esto, del asesinato de este dirigente, nuevo dirigente, porque es nuevo, porque yo me acuerdo que hace unos 2 meses, justamente vimos una noticia que era otra vez la muerte de el líder. El califa de ahí de ISIS. Claro, y ahora vuelve a morir otra vez. Vuelve a morir otra vez, y ahora van a tener que alzar otro líder porque si no se van a quedar sin caso. Vaya. Siguiendo entonces con las noticias, el último titular internacional, fiscal general Jeff Sessions, perdóneme si lo digo sí, mal. Sí, Jeff Sessions, dijiste bien. En audiencia pública de Estados Unidos tiene que declarar por el hecho de la, una acusación que se le hizo por en el en la candidatura de Donald Trump. Sí. Él era fiel partidario de Donald Trump y todo. Se le acusó, o mejor dicho, está como, no como acusado, sino como en bueno, digamos que sí, porque igual hay pruebas. Sí, sí, hay pruebas de... De que tuvo contacto con gente de Rusia, aún, o sea, no autorizada y en secreto, que no se lo dijo a nadie. Así que él va a declarar. No, y también las declaraciones que hizo Comey, el ex jefe del FBI, claro, que confirmó todo esto de que Rusia habría intervenido en la elección de Estados Unidos. La verdad es que han habido bastantes problemas con los dirigentes de varios sí, instituciones de Estados Unidos desde, bueno, desde que entró Trump al gobierno. Sí, así que bastante grave también las acusaciones, pero obviamente algo que va pasando y más... Como se sabía que iba a pasar un poco con el tema de Trump, un poco turbio. Es más, un titular un poco, pues, no muy, ¿cómo decirlo?, importante, porque ya es como se desmintió. Sí. Era de que en la Casa Blanca se habían como interceptado unas conversaciones que había tenido el señor Trump con... Sí, con... No recuerdo si era con el... Me parece que... Ah, con el... Ah, el director de la FBI. Con la renuncia. Ah, ya, yeah, cuando hace su renuncia... Sí, o sea... Comey. No, perdón, no fue... No sé si renunció o lo despidieron. O sea, lo despidieron. Claro, lo despidieron, sí, Trump claro. Lo desacreditó. O sea, dijo que prácticamente todo el FBI estaba como... fuera de orden, que no están haciendo claro, las cosas claro, bien. Claro. Entonces, bueno, ahora que lo pienso, no sé si lo renunció o lo echaron. Pero la cosa es que terminaron en malos términos con Trump y entonces este tipo suelta todo lo que tenía que decir, que prácticamente... Claro, al final empezaron a decir que se habían interceptado unas conversaciones que él había tenido en secreto en la Casa Blanca, pero al final todo esto fue desmentido porque dijeron que el asunto así como de se, no me acuerdo que una agencia secreta que tiene un nombre exacto, que algo con secreto. ¿La NSA? Me parece que era esa. Sí, la NSA es la que se encarga de despierto. Claro, dijo que no tenía, o sea, no autorización, sino como interés, o no están en el trabajo de investigar, de tener como grabaciones, o sea, como investigar lo que ocurre dentro de la Casa Blanca respecto a las conversaciones del presidente. Y eso no ocurre desde el gobierno de Kennedy, así que wow, eso fue como que desmintieron ni esa siquiera noticia. Ni siquiera los Bush, nada. No, nada, eso no ocurre de Kennedy. Así que desmintieron esa noticia. Está bastante turbia la cosa. Sí, así que también vamos con deporte. Aquí nuestro amigo Vicente va a darnos los titulares. Chile perdió 3-2 frente a Rumanía. Sí, un partido acabó excepcional. Acabó de perder hace unos o sea, horas. Sí, este partido fue a las 2 de la tarde, ahora fue hace como unas 2-3 horas. Claro, sí. Perdió... Pero tú viste el partido, ¿no? Sí, el partido bastante malo, como ha sido la tónica de todo el amistoso frente a la Confederación. La verdad que si seguimos jugando así no vamos a poder hacer mucho. Pero ojalá que esto sea solo porque están probando reserva o los jugadores no están muy interesados en aportar en los partidos que son más que nada de preparación. Pero esperemos que esto sea así y no tengamos que vernos la... difíciles contra equipos que son bastante inferiores a nosotros que están en la Copa Confederación, se supone. Yo creo que ya, o sea, yendo un poco del tema de Chile frente a la Copa Confederaciones y de su rendimiento y todo lo que tenga que ver, yo creo que aquí en el Foro 56 deberíamos así entre nosotros tres, sea cuando ya empiezan la Copa Confederaciones, sea hoy mismo dedicarle unas palabras, lo que sea, a hablar un poco acerca de, hacer un foro quizás, acerca de cómo está Chile preparado para la Copa Confederaciones y qué es lo que crees que va a pasar, porque yo creo que aquí... No sé, la Copa Confederación ahora empieza el domingo, el próximo martes. Claro, no, sí, pero me refiero a como hacerle todo un seguimiento en Foro 56. En Cultura 56 podemos hacerlo. Claro, porque ahí, pues tú eres el más experto aquí entre los tres de deporte, el más informado. Máquina de fútbol, claro, y de tenis. Así y que prácticamente ahí, lo único que veo. Ahí podrías ejercer tu labor de director y pues hacer un foro acerca de eso, no estaría mal. Vicente, ahora sí, ¿sigamos los titulares? Sí. Francia le ganó a Inglaterra en amistoso. Sí, Francia, la verdad es que... ¿Cuánto le ganó? 3-2. 3-2. Con uno menos, igual que como Chile, que también fue expulsado Gary Medel. Iba con uno menos y le consigue ganar el partido en 1977, si no me equivoco. Francia, la verdad, un equipo con mucho futuro. De aquí yo creo que... haciendo un poco de fútbol ficción, fútbol fantasía, yo creo que la final del Mundial de 2022 va a ser Bélgica contra Francia. Acuérdense, o sea, en 4 años cuando nosotros estemos saliendo de la carrera va a ser este Mundial. Vean los primeros capítulos y van a escuchar lo que está saliendo en mi boca ahora. Bélgica y Francia van a ser, por lo menos uno de los dos va a ser finalista mundial 2021. Anotado. Pero, ¿proponemos algo, alguna apuesta? Podría ser, pero más adelante. Falta muchísimo todavía. Pero la cosa es que Francia está armando un plantel que pocas veces se ha visto, con un arquero como Lapont, que tiene más o menos 19 años y ya está a un nivel europeo impresionante. Mbappé, del Mónaco, que fue titular. Por primera vez fue titular en un amistoso internacional. Jugadores como Dembélé, como Umtiti, Kanté, que fue el mejor volante central de la Premier League la temporada pasada, con 21 o 22 años. Digo que Francia está armando un plantel superclase y va a ser campeón de aquí a unos años más. Este hombre es un oráculo del deporte. Ya vamos a ver si tu predicción se cumple en dos mundiales más. Sí, en dos mundiales más. Que tenerlo en cuenta. Nadal ganó por décima vez el Roland Garros. Sí, Roland Garros. ¿Alguien vio el último partido, no? Yo vi los primeros sets porque también estaba, ¿cómo se llama? Viendo, bueno, el stream de un tipo que sube, ¿cómo se llama? Juego de deporte, también lo estaba viendo y sí, me perdí el final, pero la verdad es que por lo que vi, Nadal le dio un verdadero baile a Wawrinka. La verdad, un tipo, unos 4 años, no, menos, porque Wawrinka también tiene su edad. Y que Nadal ha estado tanto años en el juego que ya me pierdo un poco de su edad, pero Nadal tiene alrededor de 29 años. Así, ¿decías tú que era la primera vez que un tenista gana el Roland Garros? Sí, 10 veces, la verdad la ganó. Primero, cuando la ganó la primera a los 19 años, y lo ganó 4 veces seguidas. Después se perdió una, creo que por lesión, y ganó después 5 veces seguidas. Otra vez creo que estuvo fuera o por lesión o eliminado antes, y ahora lo gana otra vez, la décima vez. Y la verdad es que yo creo que debe ser el único tenista que ha ganado todas sus finales en un Grand Slam, porque él no perdió ninguna final en Roland Garros. O gana o no juega. Entonces algo que pocas veces se había visto. Y también, ojo, una noticia que también se nos había escapado en deportes, que los Golden State Warriors ganan de nuevo la NBA. ¿Otra vez? Sí, ganan 4-1 los playoffs y eliminan los Cleveland Cavaliers, que fueron los campeones del año pasado. El antepasado también fueron los Golden State Warriors, pero ahora ganan su segundo título en 3 años con Kevin Durant ganando su primer anillo. La verdad, un jugador bastante superior. Es el jugador más valioso, sin duda. Y él nunca había ganado un campeonato de la NBA. Siempre había estado en buenos equipos, él siempre a la cabeza de su equipo, pero nunca había podido ganar un campeonato. Con Klay Thompson, con Stephen Curry de compañero, y la verdad es que no había por dónde. Ganó un 4-1 el playoff, porque es al mejor de 7 de los playoffs. Y al fin gana 4-1, sepultando de nuevo al equipo de LeBron James. Así que yo creo que eso sería todos los titulares. ¿Pasamos al primer corte musical? Sí, vamos con el primer corte, vamos con Pavement, In the Mouth of the Desert, en Foro 56, volvemos. Hear my Volvemos con Foro 56. Después de los titulares viene el primer foro y como siempre, como es de costumbre, el primer foro lo dedicamos a noticias nacionales y más que nada a la política de nuestro país, ya que a fin de año tenemos algo tan importante como son las elecciones. Vayan a votar por favor, a primarias. Por eso luchamos. Sí, porque para que por lo menos un presidente tenga la validez de haber sido escogido por la mayoría, para que por lo menos se sepa que es respaldado por la gente y no porque no fui a votar porque no me gustaba ninguno. Así que eso es lo que tratamos de inculcar, de transmitir a ustedes. Entonces empezamos, bueno, más que nada hablar de las entrevistas que se hicieron. Toda la semana se hacen entrevistas, ahora más todavía, de cara a las primarias. Y tuvimos a dos candidatos de Chile Vamos y uno del Frente Amplio. Tuvimos la entrevista primero hecha el domingo a... No, primero tuvimos la del sillón de Pedro, pero de Alberto Mayor, que la comentamos la vez pasada. Y ahora tuvimos la entrevista de Tolerancia Cero de Piñera. Entrevista, ¿tiene algo que comentar, Vicente, sobre la entrevista de Piñera? Mira, la reacción de las redes sociales notaron como una pequeña, entre comillas, la característica imparcialidad de Fernando Villegas. Sí, de Fernando Villegas. Más que nada de Fernando Villegas, a mí me pareció de Catalina Parot. Carolina Parot, no estoy seguro cuál es el nombre, pero apellido Parot, que fue incluso, tuvo algo que ver con el gabinete de Piñera incluso. Ya, pero esa fue la primera entrevista, la de esta semana. Sí, ya. Creo, no estoy seguro si es la primera o no, pero quiero detenerme un poco en la entrevista porque la verdad es que es totalmente indignante para mí cómo se le está haciendo campaña a Piñera en los canales. ¿En Tolerancia Cero? Sí, yo creo que lo de Tolerancia Cero fue una campaña de Piñera. Quizá puede que le parezca. Pero, ya, pero nuestros oyentes piden fundamentos. No, sí, los fundamentos que tengo que dar son los siguientes. Dígalos. Cuando estuvieron Ozandón, nosotros sabemos cómo... Bueno, Ozandón no estaba preparado, eso lo tenemos más que claro. Sí. Pero tanto a Mayol, o sea, no a Mayol, sino a Beatriz Sánchez, como a Ozandón, fueron prestados para hacer el ridículo en Tolerancia Cero. Fueron interpelados, casi por así decirlo, a sangre fría por los presentadores. No tuvieron ninguna compasión, casi estudiaron los puntos débiles de cada candidato y empezaron a empezar a atacar por ahí. Y a Piñera la verdad es que faltó que los mismos conductores se declararan piñeristas, porque ya tenemos a la señora Parot, que le hizo un queque a Piñera en la entrevista, Villegas es el primero que critica a los candidatos de izquierda, incluso lo hizo con Ozandón, pero con Piñera totalmente como displicente, no en nada, así no fue el Villegas que entrevistó a Ozandón, no fue el mismo que entrevistó a Piñera. Era como tomarte con Piñera. Sí, era como ir a una once con Piñera y hablar de las cosas. La verdad es que absolutamente nada. Fue como un sillón de Pedro 2. Sí, sí, más que nada fue como el sillón de Pedro, un programa totalmente inofensivo. Pero la diferencia es que Tolerancia Cero con Mónica Rincón, que también en su otro programa en CNN Chile, se cree como una especie de inquisidora como Tolerancia Cero, pero no es capaz de hacer un comentario con Piñera en pantalla. Oh. Así que es lo que tengo que decir, la verdad. Es que no la quise ver completa porque la verdad estaba totalmente mosqueado. No iba a ver un programa completo de cómo esos periodistas alababan a Piñera prácticamente en pantalla. Así que no lo terminé de ver. No, qué desilusión. Ya, la semana pasada justamente decíamos Tolerancia Cero era un buen programa y ahora... No, Tolerancia Cero... ¿Qué pasó? Se fue la cresta, la verdad. No me gustó cómo abordaron con tanta suavidad a Piñera, siendo que Piñera yo creo que tiene como 3 o 4 veces más cosas que reprochar que los otros candidatos. Bastante. Así que, bueno, también podemos ver también... Bueno, ayer tuvimos una jornada muy movida, ya que estuvieron dos candidatos en programas paralelos. Estuvieron en el sillón de Pedro, estuvo Adri Sánchez. Uh-huh. Y en CNN Chile estuvo Ozandón, tratando de aminorar un poco la debacle que sufrió en Tolerancia Cero la semana pasada. Bueno, así que Beatriz Sánchez, la verdad, alcancé a ver un poco de su entrevista. La verdad es que no se comentaron cosas con mucha importancia. Yo creo que de las entrevistas que se han hecho el sillón de Pedro, esta ha sido la que tiene menos propuestas por parte del candidato que ha ido. Ya, pero antes de comenzar con esas dos entrevistas en paralelo, es gracioso porque son casi antítesis. Sí, tenemos tres programas. Claro, porque una, más que todo me refiero a Beatriz Sánchez y a Ozandón. Porque una está, le preguntan, ah, usted apoya el aborto, es feminista, y el otro todo lo contrario. Sí. Entonces, era como para aclarar eso, pero también para ver los dos frentes. Porque tú vas a comentar de Beatriz Sánchez y, yo, y Vicente va a comentar de Ossandón y la repercusión que tuvo todo esto, ¿no? Sí. La verdad es que tenemos tres ideologías, tres formas distintas de hacer entrevistas. Tenemos Sidón de Pedro, que es totalmente familiar. Totalmente así como tú decías, es sentarse a tomar tecito con el candidato y hablar de las cosas de su vida. Tenemos a Tolerancia Cero, que cuando quieren hacen un periodismo serio y confrontacional. Si no, hace lo mismo que Sidón de Pedro, tomar tecito con el candidato. Sí. Como lo vimos esta semana. Y CNN y Chile. Tenemos el de CNN Chile, que es hacer que prácticamente el candidato haga un mea culpa por cualquier cosa. Por ejemplo, cuando al programa, cuando estuvo Mayol, dijeron, llamaron al que era el cuidador del fondo del Luxinger Mackay para preguntarle, mis patrones murieron en la Araucanía, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a permitir que sigan matando a mi jefe? Y básicamente va a dar como pena. O cuando estuvo Cass, dijeron, mire este niño, mire este pobre universitario, usted le va a quitar la gratuidad a este niño y dejarlo sufrir y que viva bajo un puente. Entonces eso es lo que es, básicamente hacer que el candidato se ponga de rodillas, pedir perdón por las cosas que propone. Esas son las tres formas de hacer periodismo que se ven aquí en Chile. En ¡oh! Periodismo. Ya, bueno. Mierda, ¿eh? Eso voy a trabajar en la radio. Ya, comencemos por Beatriz Sánchez. ¿Qué dijo Beatriz Sánchez en la entrevista? Beatriz Sánchez prácticamente lo que fue a decir fue lo que ha dicho en todos los programas. Que está a favor del aborto, que está con todas las propuestas progresistas y que es feminista, listo. Que machista opresor, machista opresor. No, sin hacer caricaturas sobre la posición de Beatriz Sánchez, que también la comparto, es que no ha propuesto absolutamente nada. Eso es lo que yo más critico de Beatriz Sánchez, que anda como diciendo eso. Y yo en parte llegaría a pensar que de tanto decir eso, pareciera como si fuera más como a tratar de convencer y agarrar más votos. Como, más miren. Claro, así como, miren, soy progresista. Y es como para ganar más. Y no propone nada más. ¿Sí? Por eso yo creo que ya Beatriz Sánchez, bueno, en un momento pensé en votar por ella, pero ahora se me está cayendo totalmente por la falta de propuestas que tiene la candidata. La verdad es que sí, la verdad. Acabamos de ver reportajes que eran súper cortos en comparación con los otros. Hasta con Mayol fue más largo. Sí, incluso Mayol, que es un candidato con mucho menos exposición que Beatriz Sánchez, está proponiendo más cosas. Así que, no sé, raro eso. Pero bueno, sigamos entonces con Ossandón. ¿Qué dijo Ossandón? A ver, a Ossandón en las redes sociales lo hicieron pebre. Ya, pero primero, empecemos primero por la entrevista. A ver, la entrevista en sí, el programa este llevan gente a contar la situación y le preguntan, ¿qué candidato, qué propone? Sí, ¿qué propone para esto que me está haciendo mucho daño a mí? Claro, y hubieron dos temas. Y hubieron dos temas. Yo soy de provincia, señor. Hubieron dos temas que generaron ardor en las redes sociales. Uno, el tema sobre la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. No, sí, porque se negó totalmente. Claro. Se negó. No, y acá hay un tuit también de la joven que fue a contar su experiencia. Acá dice. Lo publicó después de la entrevista, ¿no? Sí, lo publicó después de la entrevista. Aquí dice. ¿Qué dijo? Dice, hoy fui al circo y hablé con el payaso. Oye, pero espérate. Yo no vi esa entrevista, yo no vi la de Ossandón. Pero a tu parecer, a tu criterio, que ¿tú lo viste? Yo vi, o sea, lo que salió después en repercusiones en internet, porque es que hablar con un tema así tan delicado como está el público hoy en día, obviamente que va a tener repercusión. Pero a tu opinión, que tú fuiste básicamente el único que vio la entrevista en este lugar, y tú fuiste el único que vio de nosotros tres la forma de actuar. ¿Cómo crees que actuó Ossandón? ¿Tú que tú lo defenderías? No me refiero a que estarías a favor de su propuesta, sino que... Sino, claro, en toda esta repercusión que tuvo, que todo el mundo dice ¡ay! ¿Ahí qué harías? Sí, mira, la posición que tuvo Ossandón fue bastante firme, demasiado firme. El tipo expuso su... De hecho, demostró bastante claro su idea. O sea, que no fue así como con rodeos como otros candidatos que lo dejan así como sí, pero no. Piñera. Es que me parece, es como cuando dicen, es que me parece bien, pero la letra pequeña es que... Sí, entonces, pero Ossandón... Fue bastante firme. Fue firme. Lo que sí, igual es que igual es un tema complicado ese, po. Sí. Y considerar otro factor, el factor social, las leyes progresistas. ¿Recuerdas que cuando hablamos de eso una vez? Sí. Entonces ahora técnicamente lo que está in es el progresismo y... y las ideas tradicionales, perdón, están out. Sí, están totalmente out. Porque la verdad es que igual, bueno, de lo que se puede decir sobre el o sea, de la adopción de parejas homosexuales, que la verdad, yo creo que de mi punto de vista, todo niño se merece una familia, sea de lo que sea. Por ejemplo, yo creo que si un niño está ya tiene 8 o 9 años, ya casi no tiene como esperanza que lo vayan a adoptar, porque la mayoría de las parejas adoptan guaguas, o infantes. Pequeños, sí, claro. Sí. Yo creo que cualquier pareja que quiera adoptarlo, el niño la va a poder recibir bien. Yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que pueda ofrecer una familia homoparental o una familia... No, yo creo que... No, es que no hay ninguna diferencia, la verdad es que... No, absolutamente ninguna diferencia. Lo único de hacerle, así como tanto heterosexuales como homosexuales, hacerle un seguimiento de si de verdad esta familia cumple con los requisitos. No, sí, los asistentes sociales. Igual, claro. Yo creo que para... no solo para el homosexual, sino para las parejas hetero que quisieran adoptar, todos deberían tener una prueba psicológica, obvio, porque no todo el mundo está preparado para tener hijos, y también un seguimiento de un asistente social. Yo creo que tanto parejas heterosexuales como homosexuales deberían tener un seguimiento de esa forma, claro, después de adoptar un niño, porque no es cualquier cosa. Claro, hasta económico. Claro, así que, pero eso es como desligado totalmente de si tú eres homosexual o bisexual, heterosexual, lo que sea. Sí, claro, porque sobre todo este tema, bueno, de hecho, los niños primero no son mascotas. No, obviamente no son mascotas. Y la crítica, sobre todo en las redes sociales, era que los dichos que él decía era que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. No, o sea, sí, eso ya empezó su idea. Pero el año 1400 lo pasamos hace mucho tiempo. Sí. O sea, yo no estoy a favor de ese pensamiento. Yo creo que hombre, hombre o mujer, no es lo mismo. Pero la cosa es que aquí no, o sea, en mi opinión, aquí en este foro, en este mismo momento, no vinimos a conversar pues si estamos a favor o no, pues todos estamos a favor. No, sí. Pero la cosa es que queremos ver lo de la repercusión, porque es que la gente como que es muy sensible, esta gente progresista, es lo que yo más critico de esta gente, es muy sensible, uno dice, bueno, yo no estoy a favor con esto, y ya creen que uno es el diablo, pero... Fascista, machista. Claro, pero Osandón no es necesariamente eso, o sea, Osandón puede tener un pensamiento ultra conservador, pero si lo dice con respeto, si lo dice, bueno, yo creo esto, y a mí nada... No, sí, pero esa es la cosa es que te he dicho con respeto y no para causar resquemores en el segmento que... Pero él en algún momento desacreditó a los gays, los homosexuales, ¿no? ¿Algo? No, y la gente que está, ¿cómo se llama?, en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, también es demasiado sensible. Es cosa de que aparezca una noticia con un haitiano o con una reforma, una reforma liberal para que esta gente también esté... Yo creo que los dos bandos son ultra sensibles. Sí. Bandos están ultra... O sea, están... como saltones para claro, prácticamente sí, atacándose uno al otro. Sino que los progresistas tienen como más temas en los cuales se pueden sensibilizar. Sí, claro, por ejemplo, en Estados Unidos el tema con Trump, porque hay gente que, sí, por ejemplo, dice, los progresistas uno que hablan de tolerancia y todo esto, sí, ya, pero están como atacando a una persona. No, y me han risa muchas páginas pro-Hillary que decían, bueno, para todos los simpatizantes de Trump, aquí está una foto de niña de la próxima presidenta de Estados Unidos. Decía, oigan, pero cuando gane Hillary no hagan mucho escándalo si ella va a ser presidenta a pesar de que ustedes hayan votado por Trump. Y la primera cosa que hacen cuando Trump es electo, que la verdad a mí Trump me parece una figura nefasta, al igual que Hillary Clinton, lo primero que hacen es, no, Trump no es mi presidente, yo, ¿cómo se llama? Y entonces la verdad es algo patético. Y los dos extremos caen en ese sí, patetismo, por así decirlo, por darle una especie de adjetivo. Claro, pero es que pero yo noto más la hipocresía en los progresistas, más que nada, porque en las redes sociales se nota, tú ves, abres cualquier red y ¡pah! No, sí, po, hay un millón de... Un vómito de llanto, insultos, pero sobre todo... Tiene Tumblr. Claro, porque esta gente, por ejemplo, dice... Ay, es que toleremos, seamos tolerantes, pero el hecho ya de atacar a una persona, sí, o de hacer ley del hielo, o hacer, por no ejemplo, sé, una... sale casa diciendo algo intolerante y tú le respondes con, ah, Casio Jubileo se casó con su prima, eso también es ser intolerante, sí, ¿no? Entonces, obvio, eso sí, cae dentro de una hipocresía, la verdad, por ejemplo, de mi parte, a mí no me importa tener una postura hipócrita frente a eso, la verdad, yo hago las cosas porque me nacen. Por ejemplo, yo, a pesar de que crea que Cast está equivocado, yo no tendría miedo en decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto y te respondo de esta forma. La verdad es que eso es lo que tiene que pasar, no tienes que hacer algo pensando en que a otra persona le va a molestar o no. Claro, porque el otro tema también es cuando dicen que es del pueblo. ¿Has escuchado esa frase? Es la más, por decirlo, la más abusada. Porque siempre cuando, por ejemplo, el artista, aunque haya sido criado en un barrio de Estados Unidos, y se acerca a un público al escenario y dice, oh, yo soy del pueblo. O sea, sí, no. No, pues. Una vez que entras al mundo del servicio público, de la política, ya estás arriba socialmente que la gente que tú representas. Obviamente. Ya, pero espérate, nos estamos yendo a la verga. Ah. Señor, dígame, Onsandón, ¿qué dijo? ¿Estuvo bien? ¿Se expresó bien? ¿Hizo algo malo? Sí, no estoy, o sea, ya sabemos. Ya, tú no estás de acuerdo, pero él se expresó bien o mal. A ver, ¿mantuvo firme su posición? Sí. Pero fue en algún momento dubitativo, como te refieres, con insultos, así. O sea, no, tampoco con insultos en la televisión nacional, pero a lo mejor como que atacó algo. Atacó, trató de manera despectiva. A ver, a mi parecer no. La verdad es que Osandón, por lo menos ahora en su campaña, ha sido más que nada como más, no tolerante, sino, ¿cómo decirlo? ¿Como más discreto? Discreto. Ya. Entonces, es que eso es lo que yo digo. Mira, llevan a un candidato a dar su opinión. Y es que también ese programa de CNN es estúpido a veces. Sí, estúpido. Porque al final lo único que hacen es causar polémica. Y sí, toda esta gente sensible que por dar su opinión simplemente se pone en contra. Yo creo que cualquiera puede tener cualquier opinión. Con tal de que tú no le hagas daño a nadie más, está bien. Pero no que alguien venga a tirarte mierda porque tú no eres, no sé, tú no estabas a favor del matrimonio homosexual. Si yo no estoy a favor de un matrimonio homosexual y un homosexual me viene a tirar mierda por eso. Entonces él también está siendo intolerante. Él es intolerante. Él es intolerante, yo ni siquiera soy intolerante. Sí, mira, yo creo que el tema de la tolerancia va a la opinión hecha sin, por ejemplo, mira, yo digo, mira, ojalá todos los negros se mueran. Esa opinión ya escapa a la tolerancia. Yo creo que esa no puede ser tolerada porque es algo negativo. Claro. Pero si alguien está dando, mira, yo creo que los homosexuales no pueden optar por esto, entonces si tú lo atacas, viene siendo ya intolerancia, ya que es una opinión errada. Es una opinión errada según tus criterios, pero está hecha desde la base del respeto. Yo creo que algo dicho desde el respeto y no del ataque, yo creo que ya escapa de la tolerancia. Claro. Claro. Y sobre todo en las redes sociales se nota demasiado. No, sí, por ejemplo, como lo habíamos comentado, gente que decía, deberían matar a todos estos weones. Yo creo que eso ya escapa a la tolerancia. Esa es una opinión, pero aunque sea una opinión, no una opinión hecha desde el respeto. Pero bueno, así es todo el público. Sí. ¿Pasemos al siguiente corte comercial? Sí, vamos a hacer. Ojalá. Bueno, vamos con el segundo corte. Vamos con una banda chilena, Los Peores de Chile, Hollywood Boulevard, en Foro 56. Lo que miras, lo que veo y lo que sientes, lo que veo. que ya no hay nadie que entre. Que ya no hay nada que entre. Esta vez con el segundo foro, en el cual vamos a comentar un poco de las noticias internacionales acerca, bueno, todo un panorama internacional, sí, de lo que ha pasado esta última semana y de los temas contingentes. Básicamente vamos a alargar los titulares a sí, falta de guión, pues nuevas ideas, no sé. Sí, estamos prácticamente improvisando. Sí, sí. Así que bueno, entonces empecemos. Si revisamos los titulares, por lo menos los que vimos nosotros, como ya le había dicho, detienen en Estados Unidos a un expresidente de Panamá por un caso que ya se ha visto muchas veces, que es lo del espionaje político. Sí, espionaje político. Vamos a contextualizar eso un poco para alargar este foro de alguna manera. Hace poco, yo me acuerdo que en la Sofofa, además, hace poco, sí, lo comenté contigo, cuando sí, el Nicolás no estaba, cuando el Nicolás sí, estaba en Iquique. Como hace dos semanas. Sí, sí, eso lo comenté contigo, ese titular lo di. Del espionaje tipo de la sociedad de fomento a la fábrica. Claro, sí, y lo que pasó al final era que los artefactos estaban puestos, pero por un motivo totalmente personal y nada sí, político. Así que a lo mejor era un tipo que estaba engañando a la esposa o algo así. Es que eso lo comentó Piñera, de hecho. Sí, eso lo comentó Piñera. Y gente, y el Ministerio Público desacreditó totalmente que haya podido ser, pero parece que Piñera sí sabía algo, porque al final se cree que puede ser eso. O sea, está en investigación todavía, si no me equivoco, ¿no? Claro, pero es pero dicen que lo más probable es que no tenga que ver con un tema político ni tema económico. Claro, así que, bueno, ¿tú sabes algún caso de espionaje? O sea, espionaje. Mira. En nuestra historia. Es que no quiero pegarle en el sueño él solo a Piñera. La verdad es que ya me siento un poco mal por él. Es que. No, como Piñera estuvo envuelto en un caso de espionaje. Es que lo que. No, en un caso de espionaje. Es que fue víctima de espionaje. Pero víctima. No, víctima. Es que, mira. Lo que pasa es que. Esto transcurre en un lo que te había contado yo del jefe de Piñera en el tiempo del tema de las tarjetas de crédito, que Ricardo Claro manda a Piñera a España a ver si las tarjetas de crédito funcionan, la tarjeta de débito, ya. La tarjeta donde uno puede retirar del banco la red compra, Piñera le dice que no funciona, que no es viable, y Piñera compra este negocio. Y sí, se hace millonario a costa de él. Sí, entonces, de hecho, recuerdo que mi papá me contó esa anécdota. Sí, de la anécdota. Sí, porque. Y de hecho, no, es bastante turbio. Ya, fuera de ya de pegarle en el suelo a Piñera, ya lo que pasa es que el jefe Ricardo Claro fue uno de los fundadores, por así decirlo, de mecenas casi como dueño económico de Megavisión, que fue la primera cadena privada. Ya que después de que termina la dictadura, solo instituciones como universidades o el gobierno, que en ese tiempo era el gobierno militar, podía tener cadena de televisión. En ese tiempo cualquier empresa privada podía establecerse con un canal de televisión, y así lo hizo Ricardo Claro con Megavisión. Entonces lo que pasa es que, y corría el año, si no me equivoco, fue para la elección de Frei el año 94, estaba... Es un programa político que conducía entre muchas personas, bueno, Jocelyn Holt, que ahora es candidato presidencial por segunda vez, el candidato con menos votos en la historia de las elecciones. Pero estaba él y estaban otros panelistas que eran comentaristas políticos y comentaban política. estaba la precandidatura de la derecha, que al fin termina lanzando, si no me equivoco, a Alessandri Bessa, o un candidato de muy poca validez y con muy pocos votos al final, ya que Frei creo que ganó en primera vuelta de esa elección, la única vez que pasó. Y pasa que Ricardo Claro, que era el mandamás de Megavisión en ese tiempo, ocupa ese programa para echar al agua a Piñera, que estaba saboteando a Evelyn Matthei, que en ese tiempo ellos dos eran las dos figuras más grandes jóvenes de la derecha. Oye, espérame, se me olvidó algo súper básico. ¿Cómo se ganaba en primera vuelta? O sea, obteniendo más del 50%. Ah, ya. En primera vuelta. Estamos bien. Eso ha pasado solo una vez con Frey. Entonces, ahí ocurre una labor de espionaje y un espionaje, más que nada como una venganza de Ricardo Claro a Piñera. Y ocurre en televisión abierta. ¿En serio? Este caso de espionaje. Él va con una radio Kyoto, una radio casetera, y ahí tiene grabada una conversación por teléfono del director del programa con Piñera, labrando todo esto. Oye, va a ir de Limatei y trata de hacerle preguntas difíciles para que... Para que... ¡Ah, verdad! No, sí, me enteré de eso. Sí, me acordé, ya me acordé. Sí, entonces eso fue lo que pasó y este espionaje fue expuesto en cadena, o sea, no en cadena nacional, sino en televisión abierta. Sí. Entonces ahí este programa se desvirtúa, la gente ya no ya lo deja de ver y al final el programa termina saliendo del aire, ya que los conductores renunciaron al programa en vivo. Entonces se acaba este programa y al fin se acaba la candidatura de Piñera, se acaba la candidatura de Evelyn Matthei, y al fin termina saliendo Alessandri Bessa y Frei gana las elecciones. Entonces es algo muy fuerte. Ese yo creo que el caso más grande de espionaje político que se ha hecho en Chile, en por lo menos en la última década. Llega a parecer de película. Sí, llega a parecer de película. Bueno. Como todo lo que ha hecho este señor en su vida. Ya, pasemos entonces a la próxima noticia. Estamos, la verdad es que estamos sacando un tema de cada noticia. Sí, y estamos ahí, sacando, sí. Que salga lo que salga. Bueno, la ONU exige liberación de Braulio Qatar. Sí. O sea, Venezuela. Muy buena noticia, la verdad, para mí. Pues ojalá lo haga, porque no sé el gobierno de Maduro cómo actuará frente a eso. No, sí, o sea, por lo menos accedieron a liberarlo. Ahora lo tienen en arresto domiciliario, pero estaba en la cárcel como un preso político, más que nada. Un periodista chileno, para el que no sabe, Braulio Qatar, que tiene su familia allá en Venezuela, su esposa sí, y todo. Tiene su hijo, ¿no? Sí. Tiene su hijo allá. Y fue encarcelado por el gobierno de Maduro. Por el gobierno de Maduro, para que no digan que fue otra cosa. Por incitar supuestamente y dar noticias de corte oposicionista al gobierno. Entonces fue encarcelado por esto, justificadamente según el gobierno de Maduro. La verdad es que yo no lo creo así. Totalmente injustificado que un periodista sea encarcelado por eso. Y bueno, no algo que sea solo en Venezuela. Eso es lo que quería comentar, que en México han muerto un montón de periodistas. Ay, sí. Y que cada 15 días más o menos, cada 2 semanas muere un periodista en México. Y la gente que perpetra esto no son narcotraficantes en su mayoría, sino son funcionarios municipales, funcionarios de provincias de México. ¿En serio? Yo creo que es un mal momento en algunos de los países de nuestra región para ser periodista. Qué irónico. Aquí la verdad es que no mucho. O sea, no, por ahora. Bueno, aquí los periodistas están condenados a hacer un periodismo amarillista y poco serio. Pero no están condenados a muerte, como en otros países. Yo le voy a decir una cosa que es bien chistosa, que tiene que ver un poco aquí como para nombrar a mi país y todo uh-huh. este contexto del periodismo. Ah, en Colombia también han tenido varios... Mira, en Colombia, primero que todo, si tú estudias periodismo como carrera, uh-huh. te felicitan, es como, súper buena, sí. Qué bueno que estudies periodismo de una buena carrera, da dinero, bla, bla, bla, bla, porque allá sí es así. Sí, allá el periodismo sí, da dinero allá... No, y allá hay medios, no sé si honestos del todo, pero sí bien constituidos. Por ejemplo, Caracol, que tiene importancia a nivel sudamericano. Sí, no, Caracol está bien constituido. Pues igual tiene sus declives, pero... Como toda cadena. Sí, como toda cadena. Pero en general están bien los medios de comunicación de Colombia. La cosa es que... Ah, y lo otro es que en tema de periodismo... Pero yo, o sea, no estoy a favor de lo que voy a decir ahora. Verdad, es un razonamiento que algunos tienen cuando comparan el periodismo de Colombia con el de otros países. En este caso yo voy a comparar con el de Chile. Chile, si tú te pones a ver el periodismo de, o sea, el periodismo de hoy en día, las noticias, todo, tú ves muchos reportajes que es pura mierda, es pura basura. Sí, sí. No sirve para absolutamente nada, como el... Bueno, Chilevisión. Chilevisión, sí. Justamente iba a decir eso. Chilevisión es el peor canal de Chile, no me voy a cansar de decir eso. Que, por tolerancia cero, por todo lo que han hecho, Chilevisión es el peor canal de televisión de Chile para mí. Tenemos las señoras que venden completo, que la señora que hizo tal cosa, que el jugón que juega LOL. El conejo que habla. El conejo que habla. Y el robot de búsqueda que se perdió. Y todos los... Y se hacen todo un seguimiento de todos los accidentes y robos y portonazos y toda esa tontera que hubo, sí, en televisión. Y no sé, y, o sea, como que es lo único que hacen y todo el panorama internacional lo tiran por la borda sí. Solo una los canales minutos. Los canales tratan de incluso infundir todo este miedo en las personas dando media hora de segmentos policiales. Claro. Y de... No, sí, me acuerdo que yo una vez, en, o sea, ya el año pasado, 2015 más o menos, que nosotros veíamos puro televisión. Sí. Yo en ese momento no ¿sabes tenía... de lo que hablo? Claro, y yo en ese momento no tenía ni idea de periodismo ni nada, no tenía ni idea de medios de comunicación, nunca había de noticias. Pero desde ese momento que como quería ser periodista, empecé así como a formarme por el camino del periodismo, hasta finalmente hoy día estudiar periodismo, quise empezar a ver más noticieros y cosas así, sí. Estudiar más de los medios de comunicación de Chile, porque no sabía nada. Entonces, bueno, empecé con televisión, mis papás ponían televisión, y yo dije, bueno, mis papás tampoco saben nada de los medios de comunicación, así que casi nadie ve televisión aquí, solo las noticias y el momento de la cena. Así que, bueno, viendo Chilevisión y todo eran noticias malas de Santiago. Y dije, Santiago una mierda, ¿por qué Santiago una mierdad? Yo no, nunca voy a ir allá. Yo, la verdad es que, ergo, Santiago es una mierda, pero lo hacen ver incluso peor porque todas las noticias vienen de allá. Entonces, sí. Como pasa muchas cosas allá porque es una ciudad grande, entonces tú, por ejemplo, tienes la mitad de los crímenes cometidos en Chile los tienes en Santiago. Entonces hacen seguimiento a todos los crímenes cometidos en Santiago. Imagínate. Muy centralista. Sí, además, bueno, la prensa chilena es centralista y es alarmista también. Entonces Santiago es la ciudad perfecta para hacer periodismo a la chilena. Ese otro tema. El otro tema era el centralismo que tiene acá en Chile. En Colombia eso no pasa para nada. Colombia, lo que me gusta del periodismo de Colombia es que es totalmente descentralizado. Tú puedes ver noticias de cualquier parte, en cualquier momento. Y Colombia es un país circular. Claro. Chile es un país... Largo. Es un... Largo. Así entonces que... prácticamente incluso el fútbol profesional no llegó al norte hasta los años 70. Imagínate. Por así decirlo. Mientras que allá... Es más, como más, mucho más descentralizado que lo de acá. Acá, allá uno puede ver noticias de cualquier parte. Nadie ha criticado que solo las noticias son de Bogotá ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero acá, por ejemplo, para poner un ejemplo, la situación que vivimos con la lluvia, uh-huh. Todos los medios de comunicación de Antofagasta están diciendo, toda la gente de Antofagasta está diciendo, puta, los medios de comunicación de nacionales son no una mierda. Nada. Lo único que mostraron fue como, ¿cachai? Eso de 24 horas, ah, sí. Como la hueá sí, y se lo abajo. Ya, pero fue como, está lloviendo porque está, y ya listo, eso fue. Sí, la nube lloviendo. Me acuerdo cuando fue el terremoto en Iquique, y también se sintió bastante fuerte, y fue como, ya, mandan despacho para acá, la presidenta viene, bla, bla, bla. Es el incendio en Valparaíso, y nadie vuelve a informar sobre el terremoto acá en el norte, siendo que... Incluso ahora que son 3 años después del terremoto. El de 2014. Sí, el claro, 2014. Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que en ese momento también había problemas en Valparaíso. Valparaíso, claro. Y me acuerdo que por ahí por ese tiempo después, no sé si fue como en ese momento, que Santiago tenía un problema con la lluvia. Ah, sí, y después toda la información se concentra en la lluvia de Santiago. Entonces tenemos esto, que la verdad es totalmente ilógico. Al fin, el único medio que siguió transmitiendo después de esa semana fue que el Mega había mandado un par de despachos y al final, como toda la información estaba concentrada en los incendios, lo dejaron para el matinal y sin información. ¿Y qué era? Catherine Saloni, una conductora del matinal, bañándose en la playa de Cabancha una semana después del terremoto. Mucha gente lo encontró de mal gusto, mucha gente lo encontró intrascendente, que es intrascendente, y quizás de mal gusto también. Sí, en realidad sí. Entonces ese es el problema aquí. Es como que uno espera a ver qué es lo que está pasando, cuántas víctimas van contingentemente. Y quizás a la gente, porque mucha gente en Chile que no le gusta informarse, se informa con medios... Mediocres. Y no solo ya mediocres, sino medios falsos, como los medios que salen en internet. Sí, creo que se dedican a difundir información falsa. Claro. Entonces quizás ya a esa gente no le importe mucho, pero a la gente que sí se informa, por ejemplo nosotros que somos estudiantes de periodismo, nos afecta bastante y la verdad es que es bastante feo. Cualquier persona que quiera ser o abogado, cualquier persona que quiera ser estudiante de historia, cualquier persona que quiera ser profesor, tienen que estar informados y la verdad es que en Chile se informa bastante mal. Se informa por redes sociales nomás, por Facebook. Sí. Y a medias. Falsedad. Es como las cadenas. Sobre estupideces, como reality y cosas así. Sí, así que eso es lo que quería decir. Periodismo en Chile, por comparación con otros países, es bastante seguro, pero es una mierda. Es seguro, pero es malo. Es malísimo. No, es puro pituto. En Colombia han matado periodistas muchas veces, pero allá por lo menos el periodismo se hace bien. Yo tengo un... Sí, me consta. Yo he visto, por ejemplo, los boletines que saca Caracol en internet o en televisión. Y la verdad es que los despachos en que CNN en español se han respaldado de Caracol, y la verdad es que es una buena cadena. Sí, la verdad es que sí, son buenas cadenas. Y además en Argentina eso... también se hace bien, aunque igual la Argentina tiene este cáncer del periodismo de espectáculo. Sí, y aparte... Pero el periodismo que está fuera del tema político y del tema de espectáculo también está bien hecho. Pero te digo una cosa que no me gusta del periodismo argentino, es cuando se ponen a hacer como estos programas que vendrían siendo como conversatorios, así como Ponte tu tolerancia cero, todos esos programas, pero en Argentina, que son como muy desinformales, son como que se empiezan a tirar cosas así a la cara. Sí, y los periodistas están demasiado imparcialmente políticamente. Sí, pero hay veces en que los periodistas como que se salen de tono y empiezan a decir, mira, tú una falta de respeto, bla, bla, bla, bla, bla, y empiezan, empiezan como a gritar. Sí, empiezan a destapar cosas, son muy como destemplados en su... Sí, ya es como que falta un poco más de respeto. No, y la televisión es muy, muy idiota. Es la definición exacta de caja idiota. La televisión argentina es incluso más idiotizante que la de acá, y eso es mucho decir. Pero acá ya se han acabado los programas tipo Yingo, Calle 7, ya se acabó SQP, ya se están acabando los programas de farándula. Y a la gente ya simplemente le ha dejado de interesar. La gente ya se está preocupando más de su vida que las vidas de los demás. Claro, no, y lo peor es que hay gente que dice que Argentina es un país muy desarrollado. No, que... la verdad que, bueno, yo creo que hay una cosa que sí la acepto y otra cosa que no. Yo creo que Argentina es un país más culturizado que Chile, pero Chile, o sea, Argentina tiene una televisión más idiotizante que la de Chile. Pero la pregunta es qué tan, o sea, hay que ver qué tan idiotizantes son comparado con otras cadenas más idiotas. Por ejemplo, está el programa de Tinelli, que es prácticamente un Morandé con compañía al cuadrado, así en lo que es tu vida. La verdad es que la farándula también es demasiado tóxica en Argentina. Moria Casán, Carmen Barbieri, gente modelo agarrándose con figuras de edad ya en Argentina. Sí. Me acuerdo también muchas figuras. Y la verdad es que, bueno, acá en Chile serían reyes. De acá Junior Playboy, un personaje prominente de la farándula en Mundo Bar. Y tenemos al personaje como Ricky Ford, que para descanse. Tenemos a Flor de la B, que es un travesti bastante famoso de Argentina. La verdad, una fauna farandulera. No me gustaría tener esa televisión de nuevo, porque acá sí tuvimos una televisión bastante parecida. Ahora va decayendo un poco. Nada mal. Bueno, el caso, ese es el tema en cuanto al periodismo y la televisión de esto de Latinoamérica. Seguimos entonces al último tema, en el que sacamos todo el jugo que tenga la noticia, para sacar un tema al azar. Fiscal General Jeff Sessions, en audiencia pública en Estados Unidos, por lo que sería contactos secretos con gente de Rusia. Sí. Aún siendo partidario en la candidatura de Trump. Esto lo va a hacer un poco más corto, más que nada... Bueno, es algo que se viene hablando desde hace mucho, de que Rusia habría intervenido en las elecciones de Estados Unidos. No, y además de que de todo el rollo que tiene Putin con los Clinton. Sí, con los Clinton. Sí. Entonces, yo creo que esto no hace nada más que seguirlo confirmando. Uh-huh. Aquí ya la prensa pro-Trump, Milo Yiannopoulos, Breitbart, ya no pueden seguir defendiendo esto porque ya es un hecho. Sí. Entonces ya yo creo que, bueno, esta puede ser una noticia en seguimiento. Ya yo creo que más que centrarnos en contacto de Estados Unidos con Rusia, yo creo que para cerrar el tema y o sea, para sacar un tema, mejor dicho, corto, y saber la opinión de los dos, de los tres, perdón, tú, Vicente, dime, ¿qué opinas? ¿Prefieres o preferías la candidatura de Clinton o de Trump? ¿A quién no hubiera, si tú hubieras estado allá como ciudadano de Estados Unidos, ¿por qué no hubieras votado? Uy, qué difícil. Es que los dos... A ver, primero, Trump es muy... televisión, muy farandulero, sí, también. Muy farandulero. Que dice estas cosas, así como sin pensarlo. Que genera polémica porque quiere generar polémica. Y porque es un tipo que le gusta figurar. De hecho, sí, le gusta figurar. De hecho, yo creo que él le da lo mismo que hable mal de él. Con que hablen no, de sí. él. Con que hablen de él es suficiente. Sí. ¿Sabes que tiene toda esta prensa derechista que también lo...? ¿Como Alex Jones? Si me equivoco, sí, Alex Jones. Claro, sí. Ese tipo lo respalda bastante. Sí. ¿Pero y qué saben y opinan ustedes de Clinton? De Hillary. A ver, mira, las críticas... Mira, la más común es que... O más bien la palabra con la que más se ataca es que ella es un lobo disfrazado de oveja. Porque estuvo metida en los ataques a los países... Sí. ¿Siria, si me equivoco? Sí. ¿Afganistán, por ahí? O sea, sí, a los países de Medio Oriente. Claro, los países de Medio Oriente. Y ella estuvo ahí. Sí, porque ella fue Si no me equivoco, no vicepresidente, pero fue algo como de... asesora, ¿no? Sí. Sí, como una asesora. No, y también, bueno, fue primera dama y también tuvo cargos importantes políticos, ya que ella fue también precandidata cuando salió por segunda vez Obama. Obama corrió contra Hillary en la elección pasada. Sí, me acuerdo. Entonces... no, yo más que todo, criticar dos aspectos de Clinton. O sea, no, uno de Clinton y otro de la prensa. El primero... es que Hillary es demasiado hipócrita, ¿me acuerdo? Sí, que, bastante hipócrita. Me acuerdo que vi un video por ahí en YouTube de Hillary, que en 2000, me parece, 1999, en los 97, 2001, no recuerdo, finales del siglo pasado, principios de este, sí. Dijo que no, que el matrimonio debía ser hombre y mujer, sí. Y nada más. ¿Y qué pasó unos 10 años después? Unos 14 años después más o menos, que ya iba a empezar con su candidatura. No, los homosexuales tienen derecho. Lo que pasa es que está tratando de llegar al joven estadounidense que es un poco más progresista, porque antes teníamos, bueno, yo creo que todavía es el Partido Demócrata es de centro-derecha y el Partido Republicano es de ultra-derecha. Oye, en todo caso, sí, Clinton trataba como de aprovechar esto de los progresistas contra Trump. Y adueñarse de ellos. Sí, es que sabes que también pasa que en Estados Unidos está muy fuerte lo que se llama la dictadura de lo políticamente correcto. No, mira, es que en Estados Unidos es básicamente la mata del progresismo. Yo creo que allá nació, mejor dicho. No, de hecho, a nosotros tocando este tema, ¿qué te he puesto que no están yo, así? Yo creo que eso de la dictadura políticamente correcta es una estupidez. Yo lo único que creo que existe es, por así decirlo, ¿cómo se llama? La apropiación de elementos progresistas. Por ejemplo, bueno, a mí la verdad es que me gustaba mucho más Bernie Sanders como candidato. Pues la verdad, él en verdad es un candidato de izquierda. Y la verdad es que no se ha visto un político de izquierda en Estados Unidos desde antes de la Guerra Fría. El comunismo y el socialismo fueron totalmente desterrados, y la verdad es que aunque yo no adhiero al comunismo ni al socialismo, creo que Bernie Sanders era una alternativa bastante distinta a lo que podían ofrecer Hillary Clinton y Donald Trump. Aquí yo creo que Hillary Clinton y Donald Trump eran, ¿cómo se llama?, dos candidatos que no sirven para la política. Los dos para mí no son políticos. Hillary Clinton no es una política. Hillary Clinton es la esposa de un político que tampoco era tenía madera de político como era Bill Clinton. Y Donald Trump, que es un millonario que fue anfitrión de un reality. Eso es lo que ellos son para mí. Entonces, tenemos, por ejemplo, Bernie Sanders, que tampoco estoy de acuerdo con todo. Él era gobernador antes de todo esto. Oye, en realidad... por bastante años. A la hora que me ponga a pensar ahora, viendo todo el panorama que tuvo las elecciones de Estados Unidos el año pasado, y... o sea, y todo lo que estamos hablando, y esto viene ligado con lo de la prensa, que era el punto que quería destacar en contra de Clinton, es que por un lado tenemos todo el dilema con Trump, de que los progresistas, y su xenofobia, su racismo, bla, bla, bla, bla, y luego tenemos a que los medios de comunicación, como en este momento cito a CNN, porque CNN hizo todo, o sea, básicamente CNN... hizo campaña en Hillary. Claro, está del lado de Obama. Si estamos del lado de Obama, entonces estamos del lado de todos los demócratas, republicanos, una mierda. Y le hizo toda una campaña, no tanto a favor de Clinton, sí, sino en contra de Trump. Sí, pues. Lo satanizaron de una manera horrible. Y claro, todo el mundo decía, Trump es una mierda y nadie va a votar por él. Pero no, y claro, y como que todo el mundo fuera de Estados Unidos decía, no, Trump es una mierda. Y fue por eso, básicamente, que Trump al final ganó y todos quedaron como, porque la gente afuera del país de Estados Unidos no sabía nada de cómo estaba la realidad en Estados Unidos. Y después, cuando vieron que Trump ganó la elección y todo esto, dijeron, ay, pero ¿cómo Estados Unidos? Y no sabían nada porque, claro, CNN y todos los medios de comunicación decían, no, Trump es el demonio. Y eso fue lo que pasó con las elecciones. La verdad es que fue toda una guerra elecciones presidenciales. La política en todo ese tiempo se manejó más que nada por la prensa, más que por las proposiciones de cada uno de los candidatos. Sí, claro. Sí, porque o sea, es que de verdad, yo veía la tele, apenas escuchaba noticias de Trump. Trump hizo tal cosa, sí. O Trump bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que Trump hizo tal cosa, que hizo esto, pero ¿y Hillary? ¿Por qué no mencionaba a Hillary? Sí, trataron de... Por ejemplo, la prensa estaba esta prensa de la derecha alternativa de Estados Unidos que apoyaba a Trump, y estaba esta prensa establecida que apoyaba a, o sea, no apoyar a Hillary, sino que satanizar a Trump. Claro. Entonces, al fin se terminaba teniendo una prensa que, a pesar de que Donald Trump era culpable de muchas cosas, una prensa que estaba quedando como de poco seria. Y la verdad es que ellos incluso llegaron a publicar cosas que no se comprobaba si eran verdad o no. Cosas que en verdad terminaban siendo falsas y al final terminaron jugando en contra de lo que, o sea, de lo que ellos estaban apuntando, que era atacar a Donald Trump. Al final terminaron dándole la razón en algunos puntos. Bueno, en todo caso, ya, para darle la razón a Donald Trump en algo hay que... Yo creo que me voy a proponer a seguir viendo más CNN para ver cómo está CNN ahora después de que Trump ganó la elección. Sí, pero sobre todo en 4chan mostraban todos los memes y la gente, o sea, nosotros sabemos cómo son los usuarios de 4chan. Una mierda, de verdad que Paul, que es el, donde se reúne toda esta paja circular, como se le dice, de Trump, la verdad que me da bastante asco. Yo soy usuario de 4chan, pero la verdad que ese fue horroroso. Sí, la verdad que no. Horroroso. No, pero sabéis que mostraban todos los troleos, todos los... De hecho, ahí sí. También empezaba a mostrar lo que era... O sea, obviamente mostrar los troleos, sí, obvio. Pero mostraban también cosas serias, pues. Mostraban, por ejemplo, lo que hacía Hillary. Incluso también, una vez, me acuerdo que esa vez, hace tiempo, me di la paja de ver así un poco, a ver qué onda, vamos a ver qué onda está la cosa. Y al final, lo que pude traducir ahí, leer bien, mencionaban cosas que Hillary, como tú mencionaste, que era muy evidente que la estaban limpiando la imagen de todo, como que ella es nuestra salvadora. Como era la esperanza. La esperanza de Estados Unidos. Y a Trump, después, obviamente, lo idolatraban. Sí. Bueno, eso frente al panorama internacional, eso fue lo que pudimos improvisar de las noticias. La verdad es que fue bastante entretenido porque no creamos ningún guión ni nada, y no que tiramos lo que sabíamos frente a los temas de las noticias, pues, de esta semana. Así que pasamos al siguiente corte musical, señor Nicolás. Sí, siguiente corte musical, vamos con Porcupine Tree, Blackest Days en Foro 56, y volvemos para el último bloque. We'll be right back. got one loose inside my head. I got books that never ever read. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Swim with me into con Foro 56. Ahora les dejamos con unas recomendaciones. Sí, claro, como toda la semana tenemos este espacio donde recomendamos libros, películas y música. Yo generalmente publico, o sea, hago de música, recomiendo claro. música, y Jesús se va un poco más por las películas y libros, y también Vicente tiene algo muy interesante para mostrarnos. Así que, bien, así que comenzamos por Vicente. Sí, comenzamos. Tú que tienes el libro en las manos. Sí. ¿Qué recomiendas? ¿Qué nos va a hablar? Bueno, traigo este libro, se llama Aurora Boreal, de Nora Roberts. Es un libro bastante interesante porque yo me acuerdo que el día que lo compré fue hace, a ver, el año pasado, y en la feria del libro lo vi por la tapa porque era muy bonito porque tiene color... bastante bonita la tapa. Sí, de hecho me gusta estos colores azul y sí, verdoso. Bueno, no, no, sí. Pero ¿cuál es el sentido del libro? ¿Cuál es la materia? ¿Por qué lo recomiendas? ¿Te gustó el libro? Sí, me gustó bastante. ¿Pero qué género es, más o menos, una novela? Sí, una novela de crimen. De misterio igual, sí. ¿De que podría recomendar más o menos un poco de qué se trata la trama y qué aspectos tiene bueno el libro? Sí, comentar un poco el libro, no vamos a decirle ya, chao, sino comenta un poco más del libro. A ver, el libro se trata de un detective que va a un pueblo aislado de Alaska. La Aurora Boreal. Claro, sí. Por algo tendrá que ver ese nombre. Y resulta que ese pueblo es bastante tranquilo, pero esa tranquilidad termina cuando descubren un cadáver, que lleva hace años. Pero, para comentar un poco, cuando lo estaba leyendo, me generó inmediatamente una... En mi mente imaginé que estaba en un lugar nevado, frío. Ya. Como que sabe construir la atmósfera de un lugar... Bastante. Porque yo eso es muy importante, cómo se construye el escenario. Obvio, y que miraba en el cielo una aurora boreal, hermosa, perdón. De verdad, muy hermoso el libro, así que lo recomiendo. Lo recomiendo, novelas de misterio. Sí, ¿Cómo se llama? Aurora Boreal, ¿no? Ya, sí, Nora Roberts. Nora Roberts. Ya, sí, okay. Se lo pueden encontrar por ahí para comprarlo o leerlo ilegalmente, como generalmente hacemos. Bueno, sí, sigo yo entonces con mi recomendación. Esta vez tengo un libro también, como el señor Vicente, y también tengo, a diferencia de que siempre comento acerca de películas, esta vez me voy a ir con una serie. Bien. Primero, el libro que voy a recomendar es uno que estoy leyendo en este mismo momento y que es más de literatura antofagastina. Pero no lo recomiendo por así como para decir, ¡ay, vamos, cabrón, leamos literatura antofagastina! No, en realidad me importa un reverendo pepino si la gente lee de aquí Antofagasta o no, si Antofagasta tiene cultura. La verdad es que ese no es mi problema, lo siento. Pero la cosa es que este libro me gustó, está bueno, es de un escritor antofagastino, me lo gané en la asamblea. Ah, sí, la asamblea. ¿Cómo? Sí, la asamblea. Ahí bueno, me lo gané porque comenté y todo eso. Hola, soy colombiano. Toma tu libro. Y claro, ahí me lo gané, la verdad. Se llama Geometría del Desastre, es de Jorge Cifuentes, es de uno de los que están presentes. Si no me acuerdo. Claro, sí. Él es un profesor, creo que psicólogo también. Estudiante de psicología. Claro, es estudiante de psicología y es profesor de literatura, si no estoy mal, del lenguaje. Sí, me acordé. El que se fue, me acuerdo que sí, se fue. Sí, porque tenía una prueba. Después me dio la asamblea. Así que él, de él es el libro, Geometría del Desastre. No lo recomiendo por la historia, en realidad, no porque la novela sea wow, que no, en realidad la novela es súper simple. La verdad es que la novela es tan simple que se podría catalogar como una novela... ¿Literatura juvenil? Sí, la verdad es como literatura juvenil, pero literatura juvenil súper simple, así como voy, me drogo y tomo y bla, bla, bla. Sí, voy de bar en bar, pero lo que tiene, lo que recomiendo, no, que no es para hola, nada. Hola, Fuguet. No es para que Fuguet me gusta, pero sí te entiendo lo de, literatura, soy joven y... Claro. O sea, en parte es así porque como que te empiezan a nombrar bandas y Nirvana, sí, y cosas así. Pero no, pero por lo que recomiendo el libro no es por su argumento, sino porque hay unas cuotas que dicen los protagonistas, o sea, como que sus frases, que son muy buenas, que tienen más rector como enfocado a los escritores, a las personas que piensan en algún día ser poetas, quizás ser escritores. Y como todo este proceso que tiene los escritores con su literatura. Y también es como una crítica a la literatura en parte. Pero lo recomiendo como por esa parte, como por esa interpretación. No como argumento, porque el argumento es súper simple. Se desarrolla aquí en Antofagasta y básicamente calle Condell y tomar y tomar y putas. Es como eso. Bueno, esa es mi recomendación por parte del libro Geometría del Desastre de Jorge Cifuentes. Y por parte de la serie voy a entrar a mi materia. Porque ustedes saben que aquí en este cuarto tenemos... bueno, a lo mejor no lo digo para no... El cuarto más kawaii del universo. Para no denigrar el foro. Claro, yo soy... trato de no denigrarme tanto diciendo esta frase, pero sí, soy básicamente un fan de la cultura japonesa. No tan asquerosa. No llevo chapas en la mochila, pero sí tengo muchos pósteres en mi mesa. La cosa es que les voy a recomendar una serie bastante antigua, bastante clásica, que básicamente cualquier persona... Muerto, como vivo. Es que es una serie esencial, pues. Yo que bueno, he visto bastante, más que una persona normal, pero tampoco me considero como un otaku. Pero Cowboy Bebop es esencial, pues. Sí, Cowboy Bebop es excelente. Es que Cowboy Bebop básicamente casi ni es un anime, porque parece una historia como de Estados Unidos, la verdad. Sí. Es como Japón ve a Estados Unidos, y la verdad es que es excelente. Con solo, yo creo que tú un puto día deberías de poner el opening en las canciones. Las canciones. Que es una excelente balada de jazz. Así que recomiendo esta serie, es como Tarantino en Japón, pero más guionista, más por el lado sentimental, con excelentes personajes, un anime simplemente excelente, y hay waifus, hay de todo. Hay de todo, así que lo recomiendo 100%. Lo recomiendo 100%. See you, Space Cowboy. Así que ya, Nicolás. Bueno, yo aquí tengo dos recomendaciones, y las dos son de agrupaciones chilenas. Trato de recoger un poco también la música de los 90, que quizás es mi década favorita en la música. Donde más saco música, más que incluso los 80, con todo este tema del post-punk que ponemos en la radio. Claro. Siempre van a ser los 90. Y la verdad es que en los 90 se vivió algo que... Bueno, se termina este apagón cultural que hubo en los 80 por el tema de la dictadura. De que prácticamente las únicas bandas que transgredían un poco la balada o el rock eran... la banda más electrónica como Electrodoméstico y Aparato Raro y Los Prisioneros. Y prácticamente los otros eran agrupaciones más pop, tipo Cinema, UPA y otras que hubieron en ese tiempo. Y en los 90 se empieza a poner más atención a géneros que no estaban muy, muy desarrollados. Por ejemplo, el tema que pasó con el funk, con Los Tetas, Fulano, Chancho en Piedra. El tema que hubo en el hip hop con Maquisa, Tiro de Gracia. Bueno, también aprovechar, no de recomendar, sino de que escuchen Ser Humano de Tiro de Gracia, el debut, bastante bueno, un grupo de hip hop. También algo que nunca se pensó que se iba a vivir, que también incluso hasta el punk empezó a agarrar un poco más de relevancia dentro del circuito mainstream, por así decirlo, de la radio de rock. Algo que no se veía mucho, por ejemplo, bandas que ya estaban de la década pasada, como Los Fiscales y Machuca, empezaron a ganar popularidad. Y una banda que llegó incluso a sonar en radios que no tenían nada que ver con el punk fue Los Peores de Chile, que lo escuchamos después del Foro Nacional. Los Peores de Chile fueron esta agrupación que nació más o menos a principios de los 90. Uh-huh. Tuvieron toda su popularidad desencadenada el año 94-95, de la mano de disco homónimo. La verdad es que recomiendo, un disco bastante bueno, temas icónicos. La verdad, bueno, Pogo, el vocalista de Los Peores de Chile, una leyenda acá. La verdad, a pesar de que esté acabado en la pasta, como se le dice, la verdad, sigue siendo un referente dentro de todo. Él cantó también con Los Fiscales. Y la verdad es que es un disco buenísimo. La verdad, es un disco que tiene toda la fuerza, el sonido del punk, pero muy bien producido. Muy bien producido por el sello, incluso con videos musicales, que para una banda de punk eso era casi impensado. Y con la producción, entre muchos otros, de Claudio Narea, ex guitarrista de Los Prisioneros. Bueno, este disco tuvo temas bastante icónicos, por ejemplo, Chicholina, Síndrome Camboya, que son himnos totalmente del punk, y cada vez que van los peores de Chile, tienen a su público a pesar de que ya la atención mediática al punk ya sea nula en este tiempo. Y bueno, la otra recomendación musical también chilena que quería dar era un grupo bastante nuevo. Este disco salió el 2016 por el mediado de mayo, ya tiene un año de vida este disco. Es el disco Mi Arma Blanca de Amarga Amarga. Una agrupación bastante joven y la verdad es que fuera de como este recambio del pop chileno que se vive más, esto yo creo que es la banda que aporta como ingredientes más frescos a la fórmula, siendo que una de las bandas de más proyección que muchas bandas, por ejemplo, he escuchado y muchos saben como esta tonada del rock indie y todo y escucha como bandas calcadas de otras, parecen como muy similares en su estilo. Esta banda la verdad es que es una banda bastante joven, los integrantes de la banda son bastante jóvenes y yo creo que son bastante capaces, tienen como lo necesario para poder ser más grandes que las bandas independientes que llevan en el circuito poco a poco. Entonces yo creo que esas son las dos recomendaciones, la verdad un disco bastante bueno, bastante movido, muy buen trabajo en la guitarra, la voz también y sobre todo la batería a cargo de Diego Terán, la verdad, fantástico. Han podido tocar con otras bandas como Lo Hace Falso, han podido abrir conciertos de ellos un par de veces, así que se ve que van en constante ascenso y ya están sacando un par de temas nuevos después de su disco del año pasado, bastante exitoso. Bien, entonces, ¿eso sería todo por hoy? Sí, yo creo que sería todo lo que tenemos por hoy día. Así que, bueno, explicarles lo que pasó con el tema de la plataforma. La verdad es que, bueno, nos remontamos al martes pasado, cuando empezó la debacle con el diluvio que vivimos acá en Antofagasta. Sí. Yo al otro día fui a hacer los trámites para sacar la tarjeta y poder pagar en Spreaker. O sea, no sacar la tarjeta, sino sacar la clave de transferencia por internet. Y veo que Spreaker solo acepta tarjetas de crédito inscritas con Visa o Mastercard, que son sistemas de Estados Unidos. Y con dirección postal en Estados Unidos. Así que decidí que lo mandáramos a la cresta un ratito y empezamos a subirlo de forma totalmente independiente. Lo estamos subiendo a través del sitio archive.org, que se encarga de respaldar todas las páginas de internet existentes. Prácticamente se almacenan y uno puede ver, no sé, por una página del 2008, 2009, así verla como está en ese entonces. Entonces lo que hace esta página, abre la posibilidad de la gente guarde su audio y lo tenga archivado, por así decirlo. Entonces lo estamos subiendo ahí y con la garantía casi de que no va a ser borrado en un millón de años, si es posible. Entonces, y es más que nada la única opción que te da para hacerlo gratis. Almacenar sin... ¿Qué mierda es eso? Ya, no importa. Ya, la verdad es que seguimos y... Son casos que ocurren en Resistencia, sí. 56. Sí, la verdad es que estamos llevando esto como podemos. Entonces, bueno, entonces mudamos todos los capítulos porque ya no iban a empezar a borrar los capítulos más antiguos por la falta de espacio que... A Blogspot. Sí, a Blogspot, que es el Blogger, que es mucho más, no sé si seguro, es simple. Es súper simple y la verdad es que es súper independiente. ¿No? Entonces no tenemos que depender de si estamos incumpliendo algo en la plataforma, si por ejemplo hay plataformas, por ejemplo iBooks, que no te dejan tener anuncios en los podcasts. Pero acá podemos hacer prácticamente lo que queramos. Somos totalmente libres de... Porno auditivo. Sí, entonces podemos hacer cualquier cosa y la verdad es que somos ahora sí totalmente independientes de lo que hacemos. ¡Muy bien! ¡Bravo! Sí. Fue como una denigración, sí. Y a la vez una estamos como denigrando nuestro trabajo, pero a la vez lo estamos justificando porque la verdad es que ya no dependemos de nada. ¿Viste? O sea, que por fin ya después de cuánto empezamos en abril de hacer esto, por fin ya no dependemos de factores externos, prácticamente solo que podamos hacer nosotros. La verdad que eso bastante bien, la verdad ya estamos creciendo un poco gracias al aporte de aquí. Nuestro amigo Vicente nos publicitó en Portalnet. Tenemos dos posts en Portalnet y uno incluso en el antro que no sabemos de dónde salió. Además de nuestro equipo de micrófono improvisado. Él también, ¿cómo se llama? Nos ayudó a tener un equipo ya en el parámetro de la decencia para poder hacer un programa. Sí, radial. Así que muy bien, excelente. Vamos así progresando. Que estamos marchando bastante bien, ya llevamos unos 6 programas, 5 programas seguidos semana a semana. Sí. Así que estamos bastante bien y la verdad es que, bueno, afrontando ya casi el final de temporada, que las temporadas van a estar marcadas por los semestres de nuestra carrera. Sí. Así que, bueno, ya, bueno, ya veremos podemos decir que vamos a tener por lo menos unos 12, 14 capítulos en la primera temporada. Ojalá, porque ya veremos qué pasará con todo eso del paro. Sí, porque puede que se acabe esta semana, puede que se acabe después. Sí, porque si no se acaba esta semana, pues a lo mejor hay próximo capítulo, o sea, la semana hay próximo capítulo normal. Pero lo que me refiero es que si se acaba el paro, lo más probable es que si no nos quitan las vacaciones, nos van a tirar todas las pruebas encima. Sí, todas las pruebas encima. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso y a lo mejor no podamos... quizás una semana hacer un capítulo. No, igual vamos a ver qué pasa con nuestro querido amigo Vicente, porque, bueno, momentáneamente no volverá al anonimato, volverá a estar en la sombra, ya que, bueno, saben, él no estuvo los primeros capítulos y ahora, como estamos fuera del horario de clase, puede estar. Claro. Pero la verdad es que tenemos choque de horarios con el tema de... Claro, porque somos de paralelos distintos. Sí, somos de paralelos distintos. Entonces, amor prohibido, murmura por las calles porque somos de distintas sociedades. Y... entonces, veremos si el próximo semestre por lo menos uno o dos podemos tomar clase en otro paralelo. Ojalá. Para que no tengamos... En segundo semestre se puede tomar clases, ¿no? Creo que sí se puede, ¿no? Pues tratemos de... Si se puede, tratemos de tomar las mismas clases. O el segundo, el tercer semestre creo que se puede. No, me parece que es el segundo. El segundo. Entonces, ¿se pueden tomar las clases en distintas...? Sí, yo creo. Así que tratemos de hacerlo en las mismas. Sí, entonces ahí vamos a ponernos para que Vicente pueda estar permanentemente. Claro. Esa pieza que le piese, así va, es un integrante más de nuestro equipo y vamos a tratar de llevar todo esto. Cuando sean vacaciones, cuando sea paro, ya por lo menos tenemos el relajo de saber que podemos llevar todo esto. Así que yo creo que vamos terminando. Eso entonces sería todo. Muchas gracias por todo. Vicente, una despedida a los fans. Sí, los quiero. Quiero a toda la gente por internet que llega, que sepan que es por la responsabilidad de este señor. Así que somos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo y Vicente Jara. Nos vamos en la próxima semana en Foro 56. Veremos si la asistencia o no. Así que, bueno, vamos con la última canción para cerrar. Es Dinosaur Jr. Feel the Pain en Foro 56. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Close as you